devoción. Dime por qué no le hablan de esa negra tan orgullosa y ese duro corazón. Virgen de la Candelaria, tú que eres tan milagrosa, santa de mi devoción. Dime por qué no le hablan de esa negra tan orgullosa y ese duro corazón. Mira que tú me haces este milagro, mira que yo la logré conseguir. Y todo el tiempo te estaré velando, vivo cortando flores para ti. Todo el tiempo te estaré velando, vivo cortando flores para ti. Milagrosa, debe mirar esta alma que ahora vive padeciendo. Yo te he pedido una cosa que a ti no te cuesta nada darme lo que estoy pidiendo. Ay, Dantica milagrosa, debe mirar esta alma que ahora vive padeciendo. Yo te he pedido una cosa que a ti no te cuesta nada darme lo que estoy pidiendo. Mira que yo la logré conseguir y todo el tiempo te estaré rezando. Vivo cortando flores para ti. Y todo el tiempo te estaré rezando. Vivo cortando flores para ti. Y todo el tiempo te estaré rezando.